Estás en Radio Cuca en el 107.3 de la FM o a través de internet en www.radiocuca.org. Escuchas, dale voz. Bienvenidos a Dale Voz. Os recuerdo que es un nuevo programa de Radio Cuca que pretende escuchar a la gente que tenga cosas que contar que puedan despertar nuestro interés. Cada semana tratamos en el programa un tema distinto y charlamos sobre él con algún invitado. Esta semana dedicamos este espacio radiofónico al colectivo Oviedo SOS Cultura, movimiento que nace con la intención fundamental de reivindicar una programación cultural para Oviedo más rica, más variada y más popular, y por lo tanto sustancialmente más amplia de la que existe en la actualidad. Pero para explicarnos mejor tanto los motivos que hicieron surgir esta iniciativa como las propuestas y alternativas que plantea este colectivo para mejorar la oferta cultural obetense, nos acompaña hoy en el estudio de esta radio libre David Acera, actor y director teatral, miembro de este colectivo y uno de sus portavoces más habituales. Buenas noches, David. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a nosotros por darnos voz. Para amenizar la charla, hoy escucharemos música de cantantes y grupos asturianos de ayer y de hoy, representantes de nuestra cultura musical y fácilmente reconocibles por todos vosotros. Si estáis todos preparados, dale voz, que comenzamos. Pisar por amarga prisa, amarga piel, no sé por qué. Me ocultas algo, tu doble riesgo corre. Para introducir el tema que hoy nos ocupa, la situación de la cultura en Oviedo y la charla que mantendremos con David Acera, me ha parecido que la mejor manera es leeros el contenido del manifiesto que en enero del pasado año 2011 el colectivo Oviedo SOS Cultura presentó ante los grupos políticos municipales denunciando el precario panorama cultural de la capital asturiana y que dice lo siguiente. ¿Qué ha pasado en Oviedo? ¿Cómo pueden haberse producido este vacío cultural en una capital de más de 200.000 habitantes? Los hombres y mujeres del mundo de la cultura que apoyamos este manifiesto sentimos inevitablemente una sensación de fatal pérdida al recordar aquel Oviedo de la Bienal Nacional de Arte, del Festival de Jazz, los premios Tigre Juan y Ángel González o los inolvidables ciclos de cine del Teatro Campoamor. Oviedo ha perdido dinamismo, efervescencia y creatividad para convertirse en una ciudad culturalmente mucho más pobre, estancada y aburrida. Únicamente la ópera, la zarzuela y los conciertos de música clásica presentan una programación cuidada. Todas las demás manifestaciones representativas de la cultura contemporánea se hallan en un estado de absoluto abandono. La apuesta por el turismo o las autosatisfechas declaraciones del alcalde sobre la capitalidad cultural de Oviedo contrastan con una realidad mucho más gris. En Oviedo no hay, a día de hoy, ni siquiera una sala de exposiciones municipal digna de tal nombre, donde la cultura se desarrolle y pueda ser vivida. El teatro ha desaparecido casi por completo de los escenarios ovetenses, al igual que otras músicas como el jazz, el flamenco, el rock o el pop, que se alejan de los cánones más comerciales y las radiofórmulas. Es necesario asimismo un mayor esfuerzo para acercar al gran público y a los jóvenes a la música clásica y la ópera. Desde el ayuntamiento tampoco se han buscado, como en otros municipios asturianos, maneras de compensar el cierre de salas de cine, apoyando desde la Concejalía de Cultura una programación alternativa cinematográfica, basada en el cine independiente y de autor, que apenas puede verse en nuestras pantallas. La programación dirigida al público infantil y juvenil también es escasa y manifiestamente mejorable. Percibimos una absoluta improvisación, descuido y falta de rumbo por parte de los responsables de la política cultural de este municipio. Es necesario que el ayuntamiento, máximo responsable del declive de cultura y el arte en esta ciudad, establezca un sistema de gestión cultural público, abierto y profesional en el que puedan participar tanto la ciudadanía como otras instituciones, creadores y educadores, con el fin de lograr tanto una adecuada planificación de la oferta como potenciar al máximo los recursos culturales con los que cuenta la ciudad de Oviedo. Desde el movimiento Oviedo SOS Cultura, instamos al Ayuntamiento pero también a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y a la Obra Social y Cultural de Caja Astur, a un compromiso con la revitalización del arte y la cultura de la capital asturiana, y a la ciudadanía a participar activamente en este debate, generando y proponiendo alternativas. David, hola otra vez. Bien, en el manifiesto está casi todo dicho, por tanto, si te parece, vamos a desglosarlo para hablar de todos sus puntos fundamentales sin que se nos escape ninguno, pues, de forma ordenada. Pues adelante. Lo primero que me gustaría preguntarte es cómo surge la idea de formar este colectivo y en qué contexto. Pues la verdad es que el contexto, a pesar de que se hace un año y pico, por desgracia, según estabas volviendo a leer el manifiesto, que hacía tiempo que no lo releía, pues sigue estando muy, muy vigente, ¿no? ¿Y de dónde surge? Pues la verdad es que en Oviedo, pues yo creo que la gente inquieta desde el punto de vista cultural, pues sí que nos conocemos, muchos y muchas entre nosotros, y esto surge también como idea en el marco de otro movimiento ciudadano que era y que es el Foro de Urbanismo Crítico, muy reivindicativo con el tema de la fábrica de gas y otras cosas, donde también se mueve mucha gente del mundo de la cultura. Uh-huh. Y ahí en ese marco, bueno, pues diferentes compañeros que tuvieron ahí pues como un impulso más fuerte y empezamos a contactar con otra gente, pues con artistas plásticos, con músicos, y vimos que el malestar no era de unos pocos sino que era de muchísimos. Uh-huh. Y finalmente llegamos a la presentación de este manifiesto en enero de 2011. Y éramos, bueno, pues cientos de personas de la cultura de Asturias, no solo betense, porque entendemos que en Oviedo hay, se unen dos cosas. Por un lado es una ciudad de 200.000 habitantes, pero por otro lado es la capital de Asturias y es sentida como tal por gran parte de los creadores y creadoras asturianos que tienen muy difícil acceder al, bueno, a lo que puede ser un escaparate, ¿no? Como puede ser Oviedo. O sea, que había antecedentes, entonces, de reivindicaciones culturales en Oviedo. Sí, claro, había antecedentes como la reivindicación de la fábrica de gas, que se reivindicaba en ese momento con un claro uso cultural. Después los artistas plásticos, por su parte, sí que habían reivindicado y habían sufrido como una grave agresión el cierre del Café Español, que también fue otro de los detonantes, porque en torno al cierre del Café Español, también la primera rueda de prensa que dimos fue justo delante del Café Español. Bueno, pues los artistas plásticos siempre habían reivindicado que Oviedo no solo podía ser un escaparate para ciertas expresiones o propuestas artísticas, sino que había que seguir dejando espacio para el arte contemporáneo, de vanguardia, también, por ejemplo, las artes plásticas. Si hablamos del teatro, bueno, pues más de lo mismo. Y así, pues un largo etcétera. Uh-huh. Realmente todos... Hablaremos. Toda la gente, pues se sentía muy... muy mal con la situación y decidimos hacer algo en ese momento, y ese impulso pues nos ha llevado hasta hoy con un montón de actividades, no solo reivindicativas sino también propositivas, como uh-huh. el festival, que podremos hablar de él también porque enseguida uh-huh. lo haremos otra vez, y bueno, otras uh-huh. cosas. Este manifiesto, David, lo firman mayoritariamente personas pertenecientes al gremio de la cultura, representantes de casi todas las manifestaciones culturales que existen. ¿Qué pasa con el resto de la ciudadanía? ¿Os sentís apoyados por la sociedad obetense en general? Completamente. Es que las cosas que planteamos yo creo que son tan sensibles y tan ampliamente demandadas y necesitadas que la verdad es que todas las actividades que hemos hecho, desde las asambleas abiertas que se han convocado hasta, como te comentaba, el festival o acciones reivindicativas en la calle como Flash Move con cientos de participantes en su momento, pues notas que la gente desde luego responde y se apoya, porque además quiero decir que lo que estamos pidiendo no es ni la luna, debería de ser bastante indiscutible. Estamos pidiendo ni más ni menos que el derecho de acceso a la cultura, algo que está recogido en este papel que tanto se cita y tampoco se respeta, sobre todo en lo que no le interesa a ciertos sectores, que es el derecho de acceso a la cultura, que está recogido en la Constitución del 78, ¿no? Vayamos al pasado, si te parece, David. Habláis de que hemos ido perdiendo paulatinamente calidad en nuestra oferta cultural, y esto ha sido debido a la desaparición de varios eventos y espacios culturales, así como de un importante órgano de gestión como era la Fundación Municipal de Cultura. Por ejemplo, han desaparecido, como ya has mencionado, el Café Español, la Bienal Nacional de Arte, los premios literarios Tigre Juan y Ángel González, los encuentros literarios, los ciclos de cine del Campo Amor, el Festival de Jazz, el Campco, el Festival de Magia, y así un montón de cosas que, si quieres, explicar un poco a los que no las llegaron a conocer en qué consistía alguna de ellas que pueda resultar interesante rescatar? Hombre, por ejemplo, yo qué sé, es que, bueno, como sigas, pues nos sumiríamos en la melancolía, pero en todo caso, la gente que incluso no somos tan mayores, yo creo que recordamos, pues por ejemplo, yo qué sé, de las iniciativas que acabas de decir, o el Salón del Cómic, que también empezó en Oviedo. Bueno, pues la gente se recordará, por ejemplo, los ciclos de teatro del Campo Amor, que eran una maravilla en cuanto a su concepción. Sus catálogos eran buscados, punteros a nivel de todas las filmotecas del conjunto del Estado, hasta una realidad donde, bueno, pues nos encontramos sin cine en la ciudad, ¿no? En ese sentido hemos hecho propuestas tan apegadas al terreno y tan sencillas como que nuestra ciudad se circunscriba al ciclo del documental del mes, que es un ciclo que está funcionando, por ejemplo, Gijón, Langreo y otras ciudades del conjunto del Estado están allí. Se trata de tener creo que son 12 o 13 estrenos de documentales premiados a nivel internacional por 8.000 euros o 7.000 euros al año. Con lo cual, no solo sería deficitario para el ayuntamiento, sino que con una entrada popular de 2 euros podría hasta dejar dinero en las arcas municipales. Esperemos que, por ejemplo, cosas como estas, pues es que son tan sumamente racionales que las vayan haciendo, ¿no? Eso es lo que esperamos. Y de las otras cosas que acabas de decir, bueno, la Bienal de Arte de Ciudad de Oviedo era todo un referente, así como encuentros que hubo en nuestra ciudad, como fue Diáspora, que fue muy conocido y referente a nivel internacional, y las artes plásticas simplemente han desaparecido. Recientemente, por ejemplo, por lo menos de boca, sí que el ayuntamiento ha cogido el guante de una de nuestras principales propuestas, que es que nosotros en Oviedo tenemos una escuela de arte, decana de las escuelas de artes del conjunto del Estado, y que el ayuntamiento lleva viviendo a espaldas de esta realidad muchísimos años. Recientemente parece que el ayuntamiento ha tenido un encuentro. Yo es el primero que recuerdo hasta donde me alcanza la memoria, no sé, los últimos 20 años, quizás hayan tenido alguno, para decir, oye, tenemos estos recursos aquí, tenemos unos de los mejores profesionales en ciernes en el campo de las artes plásticas, fotografía, que están saliendo de esta escuela, vamos a aprovecharnos de eso. Entonces está hablando, bueno, pues desde la posibilidad de decorar mobiliario urbano, autobuses, o convocar unos premios. Es decir, cualquier iniciativa en este sentido nosotros la vamos a saludar, ¿no? ¿Esta iniciativa ha salido del ayuntamiento? Bueno, ¿Ha sido resultado de una de vuestras presiones? Bueno, la verdad es que muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que como nosotros no jugamos a estas cosas de quién se pone las medallas, porque sobre todo, bueno, en el caso del ayuntamiento, grupos municipales, alcaldía, se ponen todos muy nerviosos enseguida, decir, es mío, bueno, pues que sea de quien sea. En todo caso, sí que es cierto que Oviedo Socio Cultura lleva reivindicando el trabajo con la Escuela de Artes pues desde su nacimiento, y concretamente es que el de las artes plásticas es uno de los campos que más nos sensibilizó, sobre todo en un comienzo, porque fue el cierre de estas salas y demás. Y bueno, como comentas, y muchas otras cosas que simplemente han desaparecido. ¿El CAMCO fue una iniciativa que primero se llamaba CACO, Centro de Arte Ciudad de Oviedo, pero luego se dieron cuenta que el acróstico CACO sonaba un poco mal y le metieron una M de por medio, ¿no? Ese CAMCO fue una sala de exposiciones en los bajos del Teatro Campo Amor que funcionó muy bien. Y tuvo, pues, bueno, muy bien, funcionó con una buena afluencia de público, con exposiciones interesantes, y se cerró. Luego, unido al cierre de la última sala que quedaba, que era la del Teatro Español, tenemos una realidad, capital de provincia de más de 200.000 habitantes, que yo creo que seremos la única en toda España que no tenga ni una sala de exposiciones municipal. Increíble. Pero cierto. Bueno, vamos a tomarnos un respiro para seguir hablando con David, poniéndoos una canción que también os traerá muchos recuerdos. Algo que comprar. Hola, mamoncete, ¿qué haces por aquí? Busca has algo que contar. David, vamos a volver ahora al presente. ¿Qué nos ofrece actualmente la programación cultural de Oviedo? Vosotros decís que, sobre todo, zarzuela, ópera y música sinfónica, y que además esto está muy cuidado. ¿Qué pasa con las demás expresiones artísticas? ¿No tienen cabida en la actualidad? Pues la verdad es que cabe decir que no. Es cierto que desde nuestro nacimiento ha habido intentos más o menos tímidos de recuperar pues algún concierto de música no necesariamente sinfónica, tímidos avances en teatro o en otras cosas, pero Oviedo sigue, a pesar de las declaraciones, centrada en esas tres expresiones artísticas y ahí destina un presupuesto, bueno, pues que es 7 millones y pico de euros al año, que es el grueso de cultura, ¿no? Frente a esto nosotros estamos demandando un cambio de paradigma. Lo que demandamos es, no se trata de acabar con lo que hay y funciona, sino de dar más cultura. A lo mejor hay que redimensionar partidas y mirar a ver cómo damos más pluralidad, pero en todo caso se trata de hacer más cultura y cambiar el paradigma. Se trata de llegar a la gente. Tenemos, por ejemplo, una de nuestras reivindicaciones es aprovechar la excelente flota de centros sociales que tiene el municipio de Oviedo y convertirlos en focos de difusión cultural, acercar la cultura a los barrios y a la gente. Que los niños y las niñas, que son otro de los sectores pues, olvidados. Más olvidados en la programación novetense, ya te lo digo yo. Claro, pues que recuperen un espacio protagónico y que independientemente de en qué barrio nazcan, tengan posibilidades de ver en su barrio, cerca de casa y como algo natural, todo tipo de expresiones artísticas. Eso además, desde el punto de vista de gasto, es el chocolate del loro. No estamos hablando de cuestiones de relumbrón y quizás sea ese el problema, que al final la cultura para alguna gente se ha convertido en esa cosa que me hace aparecer con en los periódicos con la puede gran... que tenga que ver eso con la idiosincrasia de esta ciudad, ¿eh? La apariencia puede ser, lo que pasa que nosotros es verdad que Oviedo tiene un o parte de Oviedo puede irle esta cuestión, pero no es menos cierto que, por ejemplo, que nosotros también decimos a nivel regional y en el último periodo, por ejemplo, con una consejería de cultura volcada en macroproyectos y con ciudades compitiendo entre sí, a ver quién tenía el macroequipamiento cultural mayor y quién se traía el macrofestival mayor, se han ido olvidando en muchas ocasiones, no tanto como en Oviedo, la verdad es que Oviedo no resiste ninguna comparación con las ciudades del entorno, pero sí que se ha ido dejando de lado por parte de muchos responsables de cultura lo más importante de la cultura, y es la difusión cultural, el que llega a los barrios, el que llega a la gente, y nosotros pedimos, hay que cambiar eso. Lo importante y el deber que tiene un sector público, como es ofrecer servicio público. La cultura es como la sanidad, como la educación. Si otros sectores no vamos a dejar tampoco la gente que se nos arrebaten, la cultura desde luego tampoco es un derecho de nuestros hijos, de nuestras hijas, de la gente de los barrios, de los mayores. Y nosotros eso sí somos muy sensibles a este planteamiento y con muchísima educación y con la mano tendida, discutiendo con todo el mundo y hablando con todo el mundo y haciéndoles llegar estas cuestiones que creo que son como muy razonables, estamos esperando que se vayan abriendo cosas. Alguna cosita, algún tímido avance sí que ha habido y en ese sentido estamos contentos y nos sentimos útiles, no solo por esta reflexión general, sino porque alguna cosita en concreto sí que se ha ido despertando poco a poco. Claro. Dada esta situación, ¿cuáles son las propuestas que sugiere el colectivo al que representas para mejorar el panorama cultural en Oviedo? Y vamos por partes. Señaláis como primera y necesaria medida recuperar la Fundación Municipal de Cultura. Y no sé si paralelamente o como medida previa, un Consejo de Participación Cultural. ¿Qué competencias tendrían? ¿Cuáles serían sus funciones? ¿Y cómo se compatibilizarían con las propias de la Concejalía de Cultura? Bueno, pues muy sencillo, porque además ese es el meollo del debate en estos momentos en el consistorio betense, impulsado en este caso por nuestro colectivo. Lo que demandamos es una gestión más profesional, por un lado, de la cultura y, por otro lado, más participativa. Entendíamos que eso se podía dar a través de la Fundación Municipal de Cultura. Por eso, antes de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, nos reunimos con diferentes organizaciones partidarias que se presentaban a ellas y muchas de ellas, a instancias de las reuniones que tuvieron con nuestro colectivo, introdujeron en su programa electoral la Fundación Municipal de Cultura. Estoy pensando ahora que hayan sacado representación Foro, el Partido Socialista e Izquierda Unida, Los Verdes. Introdujeron a instancias de este colectivo pues esto en su programa. Luego hubo un acuerdo entre estas tres fuerzas políticas en concreto donde se comprometían a recuperarla el 31 de diciembre pasado como tope. Estamos ahora y han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Sí que hemos tenido varios encuentros, incluso algunos a tres bandas auspiciados por nuestro colectivo, donde tratábamos de imponer un poco de cordura y de sentido común. Hasta ahora, pues la verdad es que de manera infructuosa. Por otro lado, está el Consejo de Participación Cultural. Que exista o no exista la fundación es otro elemento central. Un Consejo de Participación Cultural cuesta 0 euros y hace ganar al ayuntamiento, si lo miramos en términos económicos, mucho dinero. Lo que estamos planteando es un espacio donde desde luego estén los representantes de los diferentes grupos municipales, pero también representantes de la sociedad civil, de los movimientos culturales, etcétera. La gente que sabe, porque se dedica a ello profesionalmente, y también las asociaciones de vecinos, representante de la ciudadanía, de los espectadores, ¿no? Pero la gente que, por ejemplo, se dedica a ello profesionalmente sabe cómo hacerlo, tiene propuestas, tiene iniciativas. Yo qué sé, hay cosas tan tontas que sí que hemos conseguido que se reviertan, como por ejemplo la publicidad. El Ayuntamiento de Oviedo tenía una página web que se llama oviedocultura.es, que te ponías a abrir artes escénicas, artes plásticas, y estaba todo vacío, vacío, vacío, vacío. Y había alguna cosa. Bueno, pues necesitamos salir varias veces a la prensa con este asunto en concreto para que actualizaran una página web. Si tenemos un espacio donde podemos decirlo de manera cotidiana, ni nosotros tenemos especial interés en salir a los medios diciendo esta serie de cuestiones, lo decimos directamente, ellos se ahorran dinero, hay gente que por el interés profesional y ciudadano les va a dar ideas, y las que parezcan bien se van a asumir y las que no, no. Pero tiene que haber un mecanismo regular de diálogo. El gobernar de manera, sobre todo en un aspecto tan sensible como la cultura, como los monos estos que ni ven, ni oyen, ni dejan hablar, pertenece en todo caso al pasado, a una manera incompatible con cualquier sistema que se diga, se reclame medio democrático, y desde luego incompatible con la propia idea de cultura. O sea que son compatibles, por un lado la Fundación Municipal de Cultura, que sería la que llevaría la gestión. Y en todo caso, ¿Y qué le queda a la concejalía? No, la concejalía al final es la gestión cotidiana de eso. Vamos a ver, es como cuando nosotros reclamamos, o ahora mismo que se reclama mucha gente, pues, o sea, no sustituye sus funciones. No. Hay un concejal de cultura, y simplemente que el concejal de cultura va a estar asesorado, apoyado de mucha gente. Vale. ¿Cuántos más? Es como aquel programa de la bola de cristal de los 80 que decía solo no puedo, con amigos sí. Bueno, pues se trata de que va a haber gente que nos va a dar ideas y después el ayuntamiento tendrá sus mayorías o sus minorías, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que puede asesorar, formar parte, y cualquier mecanismo que sea hacer crecer y mejorar nuestra democracia, pues debería ser apoyado por cualquiera que se reclame como demócrata. Vamos. Debería, por supuesto. Entonces, esto que yo he leído y he sacado aquí en mis apuntes, que estaría compuesto por un consejo rector de políticos y profesionales del tema, un consejo de cultura local en la que figurarían las asociaciones culturales, vecinales, instituciones y varios consejos temporales de asesoramiento de actividades concretas, ¿se refiere al consejo de participación? Es que se trata un poquitín de combinar las dos cosas. Nosotros tuvimos es que primero, te menciono esto, sí. porque luego decís ninguna de estas funciones estaría remunerada, excepto, claro, la del personal de la, efectivamente, de la, ahí lo que decimos es, no se trata de generar más gasto en gestión. Uh-huh. Hombre, igual hace falta más personal público, funcionario, pues eso lo tendrán que evaluar ellos, porque es verdad que el personal está bastante mermado. Uh-huh. Pero una cosa es el personal profesional y otra cosa son los asesores, que nosotros lo que planteamos es que los miembros, tanto de la Fundación Municipal de Cultura, que no sean funcionarios, y ahí estamos incluyendo representantes de partidos políticos, de asociaciones culturales y ciudadanas, uh-huh, como del Consejo de Participación Cultural, pues que estén allí como con una función ciudadana de aportar y que no cobren por ello. Yo creo que ya está bien de gastar fondos públicos en sufragar cuanto seas dietas luego de organismos que no se sabe ni para qué existen ni para qué funcionan. Entonces, se trata de no generar más gastos, sino de ahorrar y de invertir mejor los escasos recursos que tenemos en materia de cultura. Bien. En cuanto a las propuestas, en lo que a programación infantil se refiere, ¿qué tenemos y qué proponéis? Pues tenemos muy poquito en cuanto a programación infantil. Doy fe. Recientemente, y sobre todo en general, esto es una reflexión general, ahora sí que ha aparecido alguna cosa más, por ejemplo en el plano de las artes escénicas, de repente programan, oye, pues ahora, pero falta una visión de conjunto de la infancia, ¿no? Se trata, bueno, pues de mejorar todo eso y de verlo desde un punto de vista integral, para que los niños y las niñas tengan derecho de acceso a todas las expresiones, desde las artes plásticas a las escénicas, incluyendo la danza, desde luego, y eso se haga de una manera coordinada, tanto desde cultura como desde educación. No pueden ser dos cosas separadas, sino que tienen que estar coordinadas y trabajar conjuntamente. Y lo que te comentaba antes, en los barrios, los niños y las niñas de los barrios tienen que poder acceder en sus propios barrios de manera normal a actividades culturales. Es que me parece súper interesante, y sobre todo lo de conjugar la difusión cultural con la formación, y sobre todo en esta franja de edades, que sería formar a futuros consumidores de cultura que la van a demandar aún más que nosotros, porque estarían formados para ello. Claro, ¿no? Sobre todo, sí, a mí a veces que el término de consumo y cultura no me gusta tanto mezclarlo, pero eso sería otro debate seguramente, pero sí formar ciudadanos críticos que puedan disfrutar del hecho cultural, porque realmente... ¿Vivir sin cultura se puede? Pues no lo sé. Seguramente se puede vivir también sin mucho aporte proteínico o sin hidratos. Pero yo creo que hay una diferencia entre vivir y sobrevivir. Y hay una diferencia entre ser una persona o ser un ciudadano y una ciudadana. Yo creo que cualquier persona que se preocupe por lo que tiene en su entorno, se convierta en un ser social, necesita de la cultura. Y eso, en franjas tan sensibles como los niños y las niñas, lo tenemos que cuidar con muchísimo mimo. Hay mucho que mejorar y que avanzar en este terreno. En cuanto a las artes escénicas, que además es un campo que a ti te toca muy de cerca. Pues artes escénicas, hasta hace muy poco tiempo, el teatro en Oviedo simplemente había desaparecido. La programación teatral en las grandes ciudades, en los grandes teatros de la ciudad, estaba siendo sustituida por la programación de compañías aficionadas. Y ojo, nosotros entendemos que el teatro amateur y el aficionado, como expresión de esa pulsión creativa de los ciudadanos, tiene que tener un lugar importantísimo. Uh-huh. Pero no puede hacerse sustituyendo una programación de teatro profesional simplemente atendiendo a criterios de corte económico. Recientemente ha aparecido alguna programación dispersa, pero insuficiente. Y mientras tanto tenemos languideciendo equipamientos que serían estupendos para este teatro de proximidad, como el Teatro de Pumarín, que es un teatro que casi nadie conoce en esta ciudad, estupendo, de 200, totalmente infrautilizado. 200 butacas, que en concreto nosotros lanzábamos la idea de que al ser Pumarín un barrio tan populoso, bueno, un poco... Ese juego ahora lo está cubriendo un poquitín La Madreña, pero al ser un barrio tan populoso, el de La Madreña, que es la antigua Consejería de Salud, que ahora tiene usos también ocupado para usos culturales y sociales, pero este pequeñito teatro de Pumarín proponíamos que fuera el pequeño gran teatro para la infancia y la juventud de Oviedo, aprovechando que Pumarín es un barrio muy populoso, donde hay muchísimos niños y niñas, además es un crisol de culturas también el propio barrio de Pumarín, eso es una riqueza que habría que saber aprovechar. Bueno, pues proponíamos eso. También tenemos otro teatro que es precioso y animo a quien no lo conozca a que vaya a visitarlo, que es el Teatro de Trubia, que también está absolutamente infrautilizado. Yo soy una de las que no lo conocen. Es un casino precioso que han rehabilitado, creo que 6 veces, porque primero lo rehabilitaron, bueno, es una exageración, creo que 3 veces, o porque si primero las termitas, luego no sé qué, y venga, millones van, millones vienen. Ahora tenemos un espacio bonito allí, donde apenas se ve, lamentablemente, teatro, ¿no? Hay que poner en valor esos espacios y desde luego Oviedo se merece una programación de artes escénicas por las que pasen estrenos nacionales. Ahí nos podemos coordinar también con ciudades como Avilés y Gijón. Avilés, que es una suerte tenerla aquí al lado, porque es una referencia a nivel estatal ya en teatro. Bueno, nos podemos coordinar, abaratar costes y hacer programación en red. Eso es lo que nosotros estamos planteando. ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo hacer una programación teatral popular, variada y continua que salga rentable al ayuntamiento? Bueno, la rentabilidad tiene dos patas. Cuando hablamos de rentabilidad... Hablo pensando en ellos. Claro, hablando... desde luego en teatro se puede hacer... cosas económicas, echándole ganas y consultando, preguntando. Para eso están los consejos que nosotros proponemos. Y perdona, David, te lo comento porque había leído que el señor Mortera os proponía hacer teatro a taquilla, ¿eh? Bueno, de hecho ya se está haciendo así. Esta es una tendencia... Un reto. Esta es una tendencia, sí. Lo que pasa que, bueno, que no sé, pues que se haga cualquier otro tipo de expresión artística a taquilla. Pero, de hecho, el teatro es que encima ya se está haciendo a taquilla, efectivamente. Esa es una realidad triste porque afecta a la rentabilidad que tú hablabas. Pero no desde el punto de vista economicista, sino... social. Hay muchísimos espectáculos teatrales, pues estoy pensando no a lo mejor en los espectáculos teatrales pensados para grandísimo público, sino para micro espectáculos. Hay muchas cosas que no se pueden hacer a coste cero o no se puede hacer recaer toda su taquilla, o sea, todo su peso sobre el público, como tampoco se puede hacer, por ejemplo, en la zarzuela, ni en la ópera, ni en la música sinfónica, que sería inviable completamente que el público... En estas tres expresiones, que son el grueso del león del gasto en cultura, sería inviable tener lo que tenemos haciendo recaer sobre, por las entradas podrían ser, no sé, 300 euros la localidad, 200 euros, es decir, entradas inasumibles desde luego para el común de los mortales. Ya son inasumibles para mucha gente, pues no, si nos imaginamos. Entonces, se trata de ver la rentabilidad social, pero luego es que encima las artes escénicas son infinitamente más económicas. Pues se trata de oír. Por ejemplo, si hablamos de danza, pues el Festival de Danza de Oviedo tiene que abrirse también a expresiones, desde luego también a la gente de la región que está produciendo, por ejemplo, danza o teatro, pero también a expresiones más contemporáneas de danza, que además no siempre son las más caras si hablamos de economía. Es decir, se trata de escuchar y de tener ganas de hacer y dejar a la gente... hacer un poquito también. David, ¿qué te parece si antes de que me comentes cómo está el tema musical, escuchamos otra nueva canción, que en este caso recordamos a Australian Blonde con su Chup Chup? Tell me why I love you. Tell me why it's over. This is a good song. It's red in all my blood. Oh, love you, Susie. Send me to the west. Ride this David, como el tiempo apremia y no me quiero dejar nada sin mencionar, ¿qué pasa con las otras artes, la literatura, la música, las artes plásticas, el cine? Cuéntanos un poquito cómo están las reivindicaciones en estos temas. Pues así, muy, muy sucintamente y muy por encima, pues en música se trata de abrirnos a otro tipo de músicas, de hacer y también dejar hacer. Por ejemplo, bueno, sí que hubo en su momento y es... bueno, pues complicado, pero yo creo que no se ha abordado nunca con voluntad este asunto. En los bares, pues nos viene haciendo falta música. Habrá que mirar horarios, pero muchas veces se confunde el ruido con la música y la música amplificada puede llegar a molestar bastante más, puestos a generar molestias en el vecindario, que la música en directo. Eso es una asignatura pendiente que tiene esta ciudad. Hacer, dejar hacer. Exposiciones y artes plásticas, una sala municipal de exposiciones ya y recuperar la Bienal Ciudad de Oviedo. Sí. En cine, pues lo que planteamos es que el Filarmónica se tiene que abrir al otro cine contemporáneo y actual que no se estrena en las carteleras comerciales. Para eso tiene que servir lo público. Ojalá. Y planteamos pues una vez a la semana, oye, pues que se pueda ver ese otro cine en Oviedo y también cine clásico en versión original, estas cuestiones que son normales en casi cualquier ciudad normal. Hemos perdido los cines. Claro, y sobre todo encima en Oviedo, que ya no se puede ir salvo en los centros comerciales, que es otra cosa. Es otra cosa. No, y además que solo se puede ir en los centros comerciales, tenemos una de las entradas más caras de España. Sí. Así es. Bueno, pues eso es lo que estamos planteando. Una programación veraniega que saque a Oviedo de esta perpetua siesta en la que vive en verano. Planteamos recuperar cuestiones que además se hicieron, mira, y esto sí que lo se hizo en la última etapa, como el teatro en la Plaza del Fontán, recuperando la tradición de la barraca, y eso tristemente desaparecido. Planteamos que hay espacios preciosos que nadie conoce también, equipamientos públicos como los Jardines de la Rodriga. Que yo me enteré el otro día de su existencia. Que animo a la gente, y hay una especie de... Y porque me hablaron de que eras un sitio súper bonito, bucólico. Pues animo a la gente a que vean ese espacio que también se recuperó gracias a la reivindicación del movimiento ciudadano y vecinal. Si no, eso no existiría a día de hoy. Animo a la gente a que lo vaya a ver. Tiene una especie de pequeño anfiteatro natural en una esquina que sería precioso para hacer desde música a pequeñas expresiones de artes escénicas, y se podría hacer también por el verano ahí en un espacio. ¿Y qué impide que se esté utilizando ya? Es que en estos casos no lo sé, el desconocimiento de la gente, y que no se ha hecho ni una sola iniciativa para popularizar ese espacio y darlo a conocer a la ciudadanía. Y a partir de ahí, pues hombre, una pequeñísima inversión económica y ganas de hacer cosas diferentes. Y luego, pues no sé, me comentabas y me preguntabas antes también sobre infraestructura culturales, sí. Algo hablamos, pues sí, eso. Hablamos algo, pero bueno, que algunas están en desuso y otras mal aprovechadas, ¿no? Por ejemplo, el Teatro Campoamor y el Filarmónica, ¿en qué están, a qué se dedican, aparte de la zarzuela, la ópera? El Teatro Filarmónica se ha convertido en una especie de cajón desastre, donde sí que tienen cabida multitud de expresiones, no necesariamente organizadas por el ayuntamiento. Y el Teatro Campoamor se ha cerrado a cal y canto al teatro. Y casi a cal y canto, y ahora ha habido últimamente alguna expresión de estas muy muy comercial que sí que ha tenido cabida ahí, ¿no? Entonces planteamos regular eso, y luego pasa una cosa tanto con el Filarmónica como el Campoamor, que son los únicos equipamientos públicos que no tienen una cartelera consultable de los teatros grandes de todo el norte. Eso también lo leí, ¿no? y me paré a reflexionar en ello, porque no me había parado a reflexionar en ello, pero es que es verdad. Claro, por ejemplo, pues yo qué sé, si vamos, no se trata de comparar, porque seguramente otras cosas se hagan mejor aquí, pero pues, si ves el Jovellanos o el Palacio Valdés o en Langreo el nuevo Teatro de la Felguera, tienen su revista... En algunos casos las comparaciones enriquecen. Su revista mensual, bueno, pues es una cosa como esa, ¿no? Para eso hay que tener una idea cabal de lo que queremos hacer a lo largo del año, ¿no? Ir programando un poquitín, pues a veces según va viniendo las cosas, ¿no? Pues se trata de tener una idea de qué quiero hacer en su conjunto, ¿eh? Y esto no es una cuestión ni de los técnicos en concreto que lo hacen ni nada, sino una cuestión de voluntad política, de poner en marcha estos mecanismos de participación y tener una visión en conjunto. Yeah. Vista por todos, ¿no? Otro espacio del que no hablamos todavía es la plaza de Trascorrales, el llamado Fartódromo. Pues sí, hombre, es... Si nos cuentas por qué se llama... esto es un mote popular que se tiene. Yo creo que es un poco... Nos reímos, pero a mí me parece triste que sea así. Digo, esto era la antigua Plaza del Pescado, sí. Un espacio emblemático, bonito, querido por todos los ovetenses, sí. Y se rehabilitó con mejor o peor fortuna, yo creo que no con mala fortuna, uh-huh. Y entonces se empleó para comer. Sí, sí. Por eso se llama así, porque se empleó para comer. Y nosotros estamos planteando que ahí habría... ¿Quiénes comen ahí? Pues no lo sé, yo no. Yo tampoco. Tampoco tengo tampoco tenemos voluntad de ello, ¿no? Pero bueno, pues son comidas de corte institucional donde se han gastado a lo largo de estos años pues millones de euros. Por eso te lo digo, porque eso tenía entendido. Y eso podría ser un espacio multidisciplinar precioso, y en una situación, además, casco con, antiguo, vamos, pues para adelante. Sí que hubo un pequeño intento hace poco de recuperarlo para las artes plásticas. Hubo alguna cuestión de mercado de arte y demás. Y nosotros, pues esas cosas, aunque son muy tímidas y pequeñas, pues las saludamos y decimos, sí. Oye, y colaboración con las galerías, y bueno, aunque algo hacen, bueno, pues algo se ha hecho en este último año, pues es, hay que decir que algo se ha hecho, pero pues insuficiente, pequeño, pero insuficiente. Y los edificios históricos como los chales de la fábrica de armas que están ahí abandonados, los chales de la Vega, que da una pena verlos ahí. Eso es un dolor. Es un dolor. Y además eso es un equipamiento que sigue siendo público, porque aunque haya que consultar con General Dynamic, el terreno sigue siendo, creo, si no me equivoco, que sigue siendo público, de Santa Bárbara. Es que no tiene hay manera de que los cedan para hacer algo. Pues se lo han cedido a no sé qué asociación, uno, pero no sé de qué manera, a través del Ministerio de Defensa, una cosa rarísima, cuando hay, a nivel de equipamientos culturales y sociales, un barrio como el de la Tenderina, que le pasa como a Pumarín, que apenas tiene equipamientos, pues qué bien, habría desde luego espacios ahí para la cultura, pero también desde guarderías de 0 a 3, espacios para cosas, mayores, claro que sí, pues ahí está pudriéndose. Como la fábrica de gas, que ya la mencionamos antes, pero que también es una reivindicación muy interesante, ¿no? Porque claro, queréis que se convierta en un futuro en una casa de cultura. Eso es lo que venimos reivindicando. Gracias también a la reivindicación ciudadana, se consiguió en parte que no se derruyera todo ese espacio y se van a rescatar unos 1,000 metros cuadrados para equipamientos públicos. ¿Y qué opina el consistorio y también Hidroeléctrica del Cantábrico de este tema? Pues mira, ahí al final, por desgracia, ya no solo el consistorio, es que, por desgracia, Hidroeléctrica del Cantábrico ordena y el consistorio y el gobierno autonómico obedecen. Hidroeléctrica del Cantábrico se ha hecho hacer una operación de recalificación parcial de esa zona a su medida para hacer viviendas de lujo y poder subir así sus activos, que es lo que va a quedar al final. Aún así no se derruye todo y queda un pequeño edificio de oficinas con esos 1,000 metros que os comentamos. Creemos que es insuficiente y lo que sí decimos es, en Hidroeléctrica del Cantábrico, en cuyo consejo de administración se sientan representantes de los dos principales partidos, bueno, no sé si de los tres, pero sí de los que venían siendo los dos principales partidos del gobierno y están allí hablando y tal, pues después de tantos años y de tanto dinero ganado en nuestra región, decimos que si siguen manteniendo el nombre de Hidroeléctrica del Cantábrico, si de verdad tienen una vocación y un mínimo amor a la tierra que ha hecho su fortuna, pues qué mejor manera que dejar esa fábrica emblemática para disfrute de los obetenses. Además, ellos tienen sus propias fundaciones culturales que podrían gestionarlo, como su empresa matriz, que ahora es portuguesa. En Portugal, uno de los gasómetros en Lisboa se recuperó para actividades culturales. Pues que hagan lo mismo aquí y lo gestionen ellos como quieran, pero que no se pierda. ¿Ha habido ya conversaciones con ellos a este respecto? Con Hidroeléctrica no hemos llegado a hablar. Sí hemos hablado sobre esto, pues por ejemplo con pues con antiguos responsables de la Consejería de Cultura y demás, pero hay en ocasiones que para estas grandes cosas, lo que digo, que sí se acaban poniendo de acuerdo, es decir, que muchas veces vemos hay mucha discusión, pero al final nos acabamos poniendo de acuerdo en esta serie de actuaciones tan lesivas para los intereses de la ciudadanía. Bueno, mantengamos la esperanza mientras escuchamos a Sunrise Number One. Number one, the Stormy Mondays. Time to wake up and see the first sunrise. There'll be 15 more. Aurora Borealis lights up the horizon. Clouds swirl below. And we don't care about rain or shine. When you're in space, the weather's fine. Blue, blue earth shine against the yellow moonshine. Such a sight to behold. Blood orange sunset fades into night lights. See the sexting go. Estamos aquí tan entusiasmados hablando fuera de micro que no nos dábamos cuenta de que terminaba la canción. David, ¿conocemos ya cuáles son las propuestas concretas del movimiento Oviedo S. Ociocultura, todas las que nos ha dado tiempo a mencionar, para mejorar la oferta cultural en Oviedo? Pero sepamos ahora cuáles son los resultados obtenidos hasta la fecha, si es que hay alguno, o al menos si alguna de estas iniciativas planteadas por vosotros, David, se ha puesto en marcha. Antes, si no te importa, explícanos cuáles han sido los pasos que habéis dado a partir de la presentación del manifiesto. Si no me equivoco, os habéis reunido en más de una ocasión con representantes de todos los grupos políticos municipales. ¿Qué impresiones os han causado estas reuniones y lo que tras escucharos allí se ha hablado? Pues nos hemos reunido antes y después de las elecciones con todos los grupos municipales del Partido Popular, Foro antes y después, Partido Socialista e Izquierda Unida. Pues hemos recibido en general buenas palabras, empezando también por el actual concejal de Cultura, etcétera, pero que no se acaban de concretar. En el caso de la oposición, Foro, PSOE e Izquierda Unida, sí conseguimos, después de bastante esfuerzo y trabajo, por parte de nuestra, por, en este caso hay que decirlo, por parte nuestra, de intentar reunirlos, porque la relación entre ellos pues no era todo lo fluida que debiera de ser por los intereses generales de la ciudad, pero sí se consiguió que se aprobara una moción comprometiéndose a poner en marcha la Fundación Municipal de Cultura. Una Fundación Municipal de Cultura que, recordemos, aparece en los programas electorales de estas formaciones tras haberse reunido con nosotros antes de las elecciones, ¿no? Y con una fecha de creación. Y con una fecha que era el 31 de diciembre. La realidad es que a día de hoy no ha sido así. Recientemente, otro grupo municipal presentó el Consejo de Participación Ciudadana, que fue rechazada en este caso por el Partido Popular y por Foro, al entender que había que hablar primero de la Fundación Municipal de Cultura. Nosotros entendemos que todo lo que sea poner trabas a la participación ciudadana, honesta y real, y insistimos, no es un problema solo... Y voluntaria y gratuita, y no es que estemos solo Oviedos es Cultura, que es que esto no lo hemos dicho, o sea, hemos hablado y ahí están dispuestos y de acuerdo en muchos puntos con nosotros, pues desde Tribuna Ciudadana, pasando por la Asociación de Artistas Plásticos, no quiere decir que en todo estemos de acuerdo, pero que sí que nosotros reivindicamos que estos movimientos ciudadanos estén en estos espacios. No se trata de que esté un único colectivo, nosotros no representamos a la riqueza ciudadana ni cultural. Bueno, pues a esto, abrir la puerta, simplemente. Pues a esto, toda la gente que se niega a la participación a coste cero de la ciudadanía se retrata a sí misma. De momento así están las cosas, pero nosotros seguimos con la mano tendida. ¿Y por qué creéis que hemos llegado a este desierto cultural, que por utilizar palabras vuestras? ¿Por qué causas? O sea, ¿razones de presupuesto, mala gestión, falta de interés? Razones de presupuesto, sin duda, no. Nosotros no estamos planteando gastar más de lo que se está de lo que se venía gastando, pero veremos ahora con todo lo que quieren hacer con el conjunto del Estado lo que puede quedar para cultura. No es un problema de presupuesto, desde luego. Y el resto de las cuestiones serían absolutamente especulativas por mi parte. Si digo una cosa, que por lo menos hasta épocas recientes, y por lo que parece, la programación cultural estaba marcada por los gustos de una única persona. Esto sí me atrevo a decirlo. En todo caso... Era una de las preguntas que te iba a hacer. En todo caso, ya te digo que esto también es una estimación personal, que yo no sé si el conjunto de Oviedo es Cultura suscribiría estas palabras. Yo creo que no se trata de hacer especulaciones, se trata muy bien. Hemos llegado a esta situación. Hablamos del pirata Gabino, ¿no? Bueno... Es que así lo llaman mis hijas, por culpa de su padre. Es un guiño para ellas. Hemos llegado hasta aquí. Vale. La situación es buena. ¿Podemos mejorarla? Sí. ¿Hacerlo de manera barata y fácil? También. Vale, mira, entre vuestros logros, sé que hay uno que habéis conseguido no a través de vuestras reivindicaciones, sino por vuestros propios medios, pero que para vosotros ha sido muy gratificante, que es el Festival de Localidades Agotadas Oviedo SOS Cultura. Lo habéis hecho en colaboración con La Lata de Zinc. Háblanos un poco de este festival, que creo que además, por su éxito, lo vais a volver a repetir. Sí, en abril del año pasado, poquitos meses después de nacer, hicimos este festival de expresiones culturales que no se veían en la ciudad, con un presupuesto ínfimo de unos 500 euros y la colaboración altruista de muchísimos profesionales del mundo de la cultura de toda Asturias, que querían reivindicar su voz y su expresión en Oviedo. Fue un éxito, pues yo no sé, participaron en torno a 800 personas y todo esto en microactividades de no más de, como muchísimo, 100, 70, 80, en bares, galerías de arte. ¿En qué foros? Pues en bares del casco antiguo, galerías de arte, la calle como espacio creador y artístico. ¿Y fue? ¿Y dónde lo publicitasteis? ¿Dónde no, hubo... Hubo bastante seguimiento por parte de las diferentes empresas de comunicación, de prensa escrita. ¿Coincidió con algo, con Semana Santa? Pues igual, porque antes lo estábamos hablando. Es que en todo caso, también, si se llega a enterar más gente, hubiéramos podido morir de éxito, porque las actividades... Las actividades, era una cosa de cola, recitales de poesía, tocamos todos los palos. Y lo queremos repetir ahora en mayo nuevamente, ya estamos calentando motores pues con la gente de Lata de Zinc. Prometo no perdérmelo. Bien, David, podríamos seguir hablando otra hora por lo menos, o incluso más, pero tenemos que terminar aquí por falta de tiempo. Deseando que esta charla os haya ayudado a conocer más y mejor la labor de este colectivo, nos despedimos y le damos gracias otra vez por su participación a David Acera. Y os deseamos que el próximo lunes, os deseamos una feliz semana y que el próximo lunes queráis volver a conectar con nosotros en Radio Cuca, en Dale Voz. Buenas noches. Adiós, David. Muy buenas noches y gracias por invitarnos. Os acompaña para despediros Nadadora de Nosotras, la versión que hicieron de Family Cover. So